Información y análisis sobre Bolivia. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro proceso que a cortísimo plazo se va a producir un hecho electoral. El 21 de febrero, Bolivia va a votar nuevamente el pueblo boliviano sobre la reforma a la Constitución que le permitiría a Evo Morales aspirar nuevamente a la reelección. Y vamos a escuchar al propio Evo Morales hablando sobre lo que él percibe de este proceso. Yo siento que el pueblo recién se ha dado cuenta, está despertando, y siento en algunos casi en todos los departamentos unanimidad para continuar, y vamos a continuar, pues estamos sometidos al pueblo. Que algunos digan, no es democrático, lo mejor es someternos al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado, tenemos que irnos callados. Pero tener mucha confianza, ¿no? Si el pueblo, los movimientos sociales se plantean, es porque están seguros, nosotros también estamos seguros que se va a modificar democráticamente la Constitución. Pues, compañeras y compañeros, seguramente cuántas encuestas habrán para bajarnos. Algunas encuestas, ¿no? ¿Sabes cuál es la estrategia de encuesta en algunos departamentos que hemos visto? Está tan bajo el alcohol en encuestas, y sorprendemos con votación, y nos dice fraude. Mediante ustedes queremos preparar al pueblo. Eso ha pasado en las elecciones subnacionales. Las encuestas, bajo, bajo, bajo. Si el resultado sorprende, ya es fraude. Esa es la estrategia de la derecha. Pero esa estrategia no creo que haya generado la derecha boliviana. Ese viene del exterior. Pasará las elecciones, tampoco quiere hacer daño. Si quisiéramos hacer, escuchar grabaciones de cómo la derecha se pelea del financiamiento de Norteamérica. No es que queremos hacer daño, está documentado. Yo siempre he dicho a mis compañeros dirigentes, los movimientos sociales, esta campaña no va a ser contra la derecha boliviana, será internacional. Así como dijeron, desde arriba también, hemos acabado con el kirchnerismo, con el chavismo, ahora hay que acabar con el levismo. Ustedes también son obreros. Ténganse cuenta, la asamblea de la derecha en Venezuela están planteando acabar con los beneficios sociales, cambiar normas. En Argentina, ¿qué está pasando? Es su derecho. Si somos obreros originarios, trabajadores, mire, ¿cuál es el planteamiento de la derecha? Entonces, su pretexto de alternancia es el volver al modelo anterior, al neoliberalismo. Y el pueblo tiene que entender eso, tiene que reflexionar todos, incluidos ustedes, compañeras y compañeros. Ustedes también son trabajadores, obreros. Pues es una sana disputa democrática, pero también el pueblo tiene que saber defender sus derechos, sus conquistas. Esa es la enorme responsabilidad que tenemos por ahora. Pero repito nuevamente, confiados. Yo decía en algún momento, el problema no es tanto ganar, el problema es después asumir responsabilidades para que el pueblo se sienta seguro de este proceso. Bueno, claro, muy claro, Evo Morales planteándole al pueblo, obviamente, que mire también, mire lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Venezuela y lo que está haciendo la derecha internacional. Yo coincido totalmente que no es que solamente la derecha boliviana es la que lo está enfrentando, sino que es todo este proceso de avanzada internacional sobre Latinoamérica, piloteada por los Estados Unidos, por supuesto, y también por la Unión Europea. Pero digamos que Bolivia es el país que ha superado mejor la situación de crisis económica internacional, que ha afectado muy duramente a Brasil. Hay 1,5 millones de puestos de trabajo que se perdieron. Está afectando muy fuerte en Argentina, y sobre todo con la derecha que se ha llegado al poder, que va a profundizar esos costos. Pero Bolivia es el país que tiene el mayor crecimiento económico de toda Sudamérica en estos últimos años, en un promedio del 5% de crecimiento. Al punto tal de que cuando es más que el 4,5%, como ha dicho Evo, tiene que pagar doble aguinaldo, cosa que no le gusta mucho a muchos sectores empresarios. O sea, hay una situación económica muy favorable y de inclusión social muy fuerte, y de los sectores campesinos e indígenas, sobre todo a partir de la nueva constitución, que ahora se va a hacer esa pequeña reforma. Y todo esto hace que las propias encuestadoras dan de que la popularidad de Evo Morales está por arriba del 56% de la población, lo cual hace más que dudosos muchas otras encuestas que muestran como empatados o perdiendo por poco o ganando por poco a Evo en el referendo para la reforma de la Constitución que habilitaría este nuevo mandato para el 2020-2025 en Bolivia. Otra cosa interesantísima que se ha planteado en la Bolivia de hoy es Bolivia ha entrado en el mundo con mucha fuerza. O sea, jamás la política exterior boliviana tuvo el peso que tiene hoy, el reconocimiento que tiene hoy en los foros internacionales. Y, por ejemplo, decir algo que está sucediendo ahora, precisamente en estos días, el apoyo importante que le ha dado Brasil ahora en esta reunión entre Evo y Dilma sobre la necesidad de generar y convertir a Bolivia en centro energético y en tren bioceánico. O sea, un apoyo que le viene maravillosamente a Evo ahora, faltando tan pocos días para la elección de la reforma constitucional. Y hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental. Todo esto del reconocimiento internacional del gobierno de Evo Morales ha servido para levantar lo que es la dignidad del pueblo boliviano. Una dignidad del pueblo que estaba más que achatada por todo el neoliberalismo, y sobre todo que ha crecido a partir de que por primera vez se ha planteado a nivel internacional la demanda contra Chile para la salida al Pacífico y que ha sido reconocida como aceptada por el Tribunal de La Haya, a pesar de que Chile quiso que se declare incompetente la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y además un país junto con Venezuela, que ya lo hizo Chávez, que ha trabajado tanto contra la descolonización. O sea, que ha trabajado también por una cultura plurinacional, por una cultura indígena que, como vos bien decís, por el neoliberalismo y también por la conquista o desde la conquista, había un gran racismo con todo lo que sea pueblos originarios, como ocurre en otros países de Latinoamérica, y ahí ha habido un reconocimiento, pero además un reconocimiento desde el poder, que no es lo mismo, ¿no?, que desde abajo, sino desde el poder en un cambio de libros de texto, de escuelas, de estructura, de medios de comunicación. O sea que es muy fuerte eso. Vos sabés que en el 2002, en plena época del neoliberalismo en Bolivia, habían hecho encuestas de cuánta gente se reconocía de sus orígenes indígenas en Bolivia, que es un país mayoritariamente indígena, y la mayoría contestaba que no era indígena, porque había como una vergüenza de reconocerse así. Y esto ha cambiado radicalmente con el nuevo gobierno, en donde después del 2005-2006 la gente se reconoce mayoritariamente como lo que es, como pueblos indígenas que han sabido terminar con esas épocas nefastas del neoliberalismo. Sí, la recuperación de la autoestima del pueblo boliviano, claro, es muy grande. Y también hay que decir que otra de las victorias importantes en estos días fue, por ejemplo, la captura del sicario Froilán Molina, que fue uno de los hombres de ese grupo paramilitar que asesinó al queridísimo dirigente socialista y líder del socialismo Marcelo Quiroga Santa Cruz allá por 1980. Este hombre, Froilán Molina, que fue capturado en Bolivia, lo llaman el killer, un asesino nato, que además, ahora que se tira de la cuerda en el interrogatorio con él, seguramente saldrán los otros personajes vinculados también al poder de esa época, civiles y militares, que protagonizaron este asesinato de un hombre que tenía mucho futuro y al que Evo siempre reivindica. Evo reivindica dos hombres permanentemente en Bolivia. Uno es el Che Guevara, obviamente, por toda la campaña liberadora llevada por el Che, aunque cayera en combate, y el otro es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y habrá que ver si aparecen los restos de él, que eso es una de las cosas que todavía no se ha sabido dónde están. Vamos bueno, un poco de música. Sí, sí, vamos a escuchar a una trovadora mexicana, Lila Downs. Ella nos canta el tema Cielo Rojo. Vamos a escuchar desde Euskal Herria a nuestro corresponsal Facundo Aznárez para hablar de cómo está la situación en el País Vasco y también en el Estado español, pero al cierre de esta edición nos enteramos con mucha alegría que han sido absueltos los 5 militantes internacionalistas vascos de la organización Askapena que vienen luchando por el internacionalismo desde hace años y a los cuales se quería enviar a la cárcel. Pero han sido absueltos y hay festejo popular allí en Euskal Herria por esta nueva victoria del campo internacionalista. Comienza una nueva crónica grabada para Resumen Latinoamericano desde la corresponsalía en Euskal Herria, de la misma forma que las anteriores, es decir, enviando un gran saludo a todos los compañeros y compañeras que hacen, participan, escuchan y difunden este programa internacionalista. Voy a intentar en esta crónica dar tres imágenes, tres planos diferentes. Por un lado está el Estado español, por otro lado están los pueblos sin Estado con sus ansias de libertad, y por otro lado está la realidad política en cada uno de esos pueblos y territorios que lamentablemente se encuentran bajo dominio imperialista tanto español como francés. Esos dos pueblos son el pueblo vasco y el pueblo catalán, y voy a intentar en esta crónica hacer un pequeño repaso y una rápida foto de las situaciones políticas y sociales que se están viviendo en estos determinados pueblos. Por un lado, el Estado español no tiene presidente. La monarquía sigue siendo la tutela de la política y de un Estado dominado por multinacionales. Los partidos políticos tradicionales que han conformado el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, partidos muy similares pero con caras diferentes o con logos diferentes, han terminado su reino del bipartidismo, y ahora hay cuatro partidos, con que son dos ingredientes más bastante parecidos a los tradicionales: a la derecha del PP Ciudadanos o a la par del PP Ciudadanos, y supuestamente a la izquierda del PSOE Podemos con Pablo Iglesias. Estos cuatro fuerzas políticas son las que ahora están haciendo números para intentar formar gobierno y, entre comillas, evitar que se produzcan nuevas elecciones. Lo curioso de esta situación es que los candidatos van a visitar al rey de España a que les dé el visto bueno. Y los candidatos, como partidos políticos, que son los que llevan los votos de todos los hombres y mujeres del Estado español, le entregan la propuesta y las intenciones al rey, y el rey les da el visto bueno para lo que puedan llegar a negociar. Así de clara es la farsa política monárquica que se vive en esta cárcel de pueblos, conocida también como España o Estado español, y esto es lo que ha hecho el líder del PSOE y posible presidente, Pedro Sánchez, cuando se ha ido a entrevistar con el presidente español. Esta es la realidad. De aquí a un mes puede haber presidente, de aquí a un mes se verá qué pasa, se lo llamará gobierno del cambio, pero en realidad será un gobierno para las multinacionales, con la intriga de ver hasta qué punto impone la cuota de izquierdismo Podemos, o inclusive los votos de Izquierda Unida, que van a ser necesarios para una hipotética candidatura de Sánchez. Pasamos a Cataluña, donde a principio de año, es decir, el 10 de enero, se conformó el Parlamento catalán, fue investido como presidente Carles Puigdemont, anterior alcalde de Girona y un hombre fuerte dentro de la burguesía y centro-derecha catalana de Convergencia Unió, pero una persona muy alineada con la organización del referéndum por la independencia y un claro militante independentista. Es un gobierno que tiene un claro objetivo político, que es las ansias de libertad del pueblo catalán, y así quedó determinado en las elecciones cuando la coalición Junts por el Sí consiguió la gran mayoría de votos, y sobre todo la importancia de los 10 votos de diputados de la CUP, candidaturas de Unidad Popular Querida Constituyente, que han sido claves para forzar la destitución, o por lo menos el paso al costado, de Artur Mas, anterior presidente catalán y marcado como uno de los referentes más oscuros, por lo pronto, visualmente, de la política catalana nacionalista, y habrá que ver la actitud de las bases independentistas de izquierda en todos los países catalanes, cómo juegan en la presión de cara a la hipotética demanda de libertad para 18 meses en el que el Parlamento español trazará una vía libre para la independencia, o declarará formalmente la independencia de Cataluña, ateniéndose a las situaciones que se pueden dar en el Estado español o el gobierno hipotético que pueden estar en ese momento. Por lo tanto, ejemplar la actitud de las CUP, ejemplar en el sentido de la deliberación, el contacto con las bases y la toma de decisión, y la jugada que el falta envido, como podríamos decir, o órdago, según en qué juego hablamos, para forzar la destitución, el paso al costado de una persona bastante oscura como es Artur Mas. Por otro lado, Euskal Herria está marcada por diferentes noticias. Por un lado, es una noticia de última hora que es necesario comentarlo, sobre todo para los que participamos en este programa, tiene relación muy directa, como es la noticia de última hora de la absolución de los 5 miembros de la organización internacionalista vasca Askapena, que estaba esperando sentencia, que inclusive habían formado un local de refugio en Pamplona, en Iruña, esperando la sentencia. Seguramente se iban a dar posibilidades de desobediencia civil, se planificaba una movilización detrás de estos 5 compañeros, y ahora en estas horas de la mañana, justo al comenzar a grabar esta crónica, se ha difundido la noticia de la absolución de los 5 miembros, inclusive se han tumbado todas las peticiones que incluían la ilegalización de Askapena, inclusive de Askapena en su momento, una comparsa festiva. Por lo tanto, una buena noticia. Por otro lado, la situación política en Euskal Herria está marcada, por un lado, por las valoraciones que se están haciendo en asambleas en pueblos en función de los malos resultados cosechados en las últimas elecciones al Parlamento Español, que estuvieron marcados por la irrupción de Podemos como primera fuerza en muchos grandes centros urbanos. Por un lado, se está debatiendo en los pueblos, tratando de trazar la estrategia política para las próximas citas electorales, y por otro lado, la noticia es que se ha adelantado un mes la salida en prisión de Arnaldo Otegi, líder natural de la izquierda independentista y una persona que puede marcar el futuro político, teniendo en cuenta que es uno de los principales candidatos en su momento para una coalición de izquierdas. Habrá que ver hasta qué punto se dan las posibilidades o el trabajo político, se tejen las alianzas para dicho triunfo, y hay que ver, por supuesto, la actitud nada pasiva de la centroderecha vasca, del Partido Nacionalista Vasco, que al estar aferrado al poder político, claramente va a ser un adversario muy muy claro para Arnaldo Otegi o la izquierda independentista. Esto son noticias que van a marcar claramente las próximas semanas, porque la eventual salida de Arnaldo Otegi va a marcar un antes y un después en la política, por lo menos institucional, en el vasca. Fuera de lo institucional y en el cuerpo de cientos de familias de hombres y mujeres de este pueblo, vamos a hacer mención una vez más a la dispersión asesina, a la venganza política contra los familiares de militantes vascos, como es la dispersión que tienen que sufrir cientos de familiares que tienen que recorrer distancias hacia el norte, hacia París, de más de 2.000 kilómetros, y hacia el sur del Estado español, Algeciras o en Cádiz, de 2.100 kilómetros, que son distancias que requieren casi 20 horas de traslado, de ida, 20 de vuelta, cantidades de dinero muy altas solo para costear los gastos de traslado, todo para mantener una relación humana de 40 minutos a través de un cristal con sus familiares. Esa es la situación que viven cientos de familias en este pueblo, que todos los viernes y sábados inician una peregrinación hacia el calor de sus seres queridos, y es una situación que hay que terminar cuanto antes, porque es un castigo añadido muy salvaje, muy bestial, que se ha cobrado muchas muertes en carretera en esos traslados, y es una situación que ha quedado reflejada una vez más. Queda al descubierto todos los fines de semana con los autobuses y los bolsos y el ir y venir de familiares, pero que se recoge muy bien la imagen de esas familias en una entrevista que se le hizo hace poco, recomiendo el periódico catalán que se llama La Directa, a Aroa. Aroa es una chica que su compañero está preso en las afueras de París. Ella es música, cantante de un grupo que se llama Ramaska, y junto a su hija de corta edad, en menos de un año, recorre esas kilométricas distancias varias veces a la semana para acercarle a su compañero el calor tanto y el amor tanto de ella como de su hijita. Es un ejemplo, es una entrevista muy humana que recomiendo. Aroa, Arramasca es el nombre del grupo, y La Directa se llama la revista. por si alguien lo quiere buscar. Ahora los dejo con la traducción y una canción, efectivamente, en voz de Aroa y del grupo Arramasca, que va a formar parte del próximo disco que saldrá en unos meses. La canción se llama Aske y Sanarte, Hasta Ser Libre, y dice así. Un abrazo grande, Facundo Aznárez, desde Euskal Herria para Resumen Latinoamericano. Deciles que no querés seguir bajo su dominio, que no querés seguir oprimido. Cerrar los puños, levantarlos nuevamente, para escapar del rebaño queriendo ser libre. Volver nuevamente al rebaño, ser atado de nuevo, encadenado de nuevo, esclavo de nuevo. Pero una vez más, voy a luchar, voy a caer y levantarme hasta ser libre. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.